Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy, lunes 31 de julio de 2023. 14 intervenciones, dos de ellas en la provincia de Cádiz, en Roche y Torrecera, atendían en la jornada de ayer los operativos del Plan Infoca. En esta época del año el riesgo es extremo en gran parte de Andalucía y en la jornada de hoy, de hecho, se ha elevado un llamamiento de precaución para evitar incendios. La labor preventiva del Infoca se refuerza con la colaboración ciudadana para preservar de esta manera nuestro medio natural. El Plan Infoca cuenta este año con un total de 420 profesionales en la provincia de Cádiz en el periodo de alto riesgo de incendio, que daba comienzo el pasado 16 de mayo y que concluye el 15 de octubre. De la importante labor que desempeña la ciudadanía en el campo de la prevención de incendios nos ha hablado el director del Centro Operativo Provincial del Infoca, José Antonio González. Este año tuvimos que adelantar la época de riesgo alto, sí. 15 días en mayo, y estaremos así hasta el 15 de octubre, no hasta el 15 de agosto. ¿Por qué? Pues, ¿como consecuencia de qué? Pues como consecuencia de que llevamos 5 años prácticamente con un déficit pluviométrico importante. El índice estandarizado de sequía ya habla de que los últimos meses estamos por debajo del umbral de sequía. ¿Esto qué quiere decir? Y a lo mejor nos repetimos otros años, pero este año más acuciado, más grave, por en tanto ha pasado un año más. Y la vegetación prácticamente no tiene ningún contenido de agua o de humedad. Claro. Lo que indica que está muy propensa o muy fácil de arder. Yo alguna vez he puesto el símil, pero se entiende muy bien, y es que imaginaros un folio, un papel completamente acartonado, ya color marrón. Si a ese folio le acercas el calor que pueda desprender un cigarro, y se prende fuego, no hace falta ni llama. Y esa es la situación prácticamente de la vegetación, además que se puede ver cuando paseamos por el campo. Estamos con lo de siempre. Hay que extremar, podemos disfrutar de este patrimonio, de este rico patrimonio natural que tenemos, pero hay que extremar las precauciones en todos los sentidos, en todos los años. Aquí el factor diferencial en nuestra provincia es el viento, pero yo cada vez más apelo a que, incluso yo puedo ver que hay más alto grado de concienciación, hay más alto grado de concienciación del riesgo de incendio. Insisto, no estamos a salvo, las condiciones son las mismas que todo el arco mediterráneo. Ellos han tenido más mala suerte. Nosotros tenemos que tener la red de vigilancia a pleno rendimiento, pero algo que es muy, muy importante, y es la concienciación de la gente, es las precauciones que tenemos que tomar. Sin la colaboración ciudadana, por mucho operativo de incendio que tengamos y por muy dispuestos que estemos y en alerta, evidentemente la prevención, pero la concienciación situacional de cuando uno está en un campo, en una casa de campo, y está uno viendo que está en plena naturaleza, tiene que saber que tiene que ser consciente del riesgo en el que está viviendo, y tiene que tener su plan de autoprotección, tiene que tener como mínimo una franja alrededor de esa vivienda limpia de todo combustible, de toda masa forestal. Y la sensibilidad que hay que tener cuando paseamos o cuando incluso trabajamos. Y aunque sea repetitivo año tras año, pero si recordamos algunos incendios que hemos tenido ahí en el término municipal de Ubrique o cercano, cuando estamos trabajando en el campo con una desbrozadora, en esta época del año no podemos utilizar discos trituradores ni sierra. Tenemos que desbrozar si queremos, pero con hilo, que no provoca chispas. Pues ya hemos tenido algunos incendios ahí por este motivo. Y si estamos trabajando en la industria, en la construcción, todas las herramientas radiales o grupos electrógenos que puedan producir chispas, tenemos que hacerlo a primera hora de la mañana o teniendo muy humedecido toda el área o toda la zona de trabajo. Recordamos algunos incendios instalando placas solares, que con la radial han cortado el hierro y se han quemado, concretamente en la Comunidad Valenciana, 8.000 hectáreas. Esa es la consideración situacional que hay que tener y la sensibilidad que hay que tener. Y sensibilidad porque hemos heredado, y a lo mejor me repito, hemos heredado un rico patrimonio que tenemos que cuidarlo. No podemos ofrecerle a nuestros descendientes un paisaje negro y completamente calcinado. El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Francisco Javier González Navarro como nuevo director general de Fomento del Emprendimiento de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Además, también se ha designado a Luis Recuerda Martínez como delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en la provincia de Granada. Además de a Francisco José Moreno García como delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cádiz. Nos habla de este nombramiento la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo. Nuestro compañero Fran Moreno, conocedor de la materia, trabajador incansable, va a realizar una labor muy importante en una delegación territorial que va a ser crucial en estos meses para nuestra provincia por el problema tan importante que tenemos por la sequía. Un problema que desde el gobierno de Juanma Moreno se ha atajado, se ha invertido y no así en lo que ha hecho el gobierno de España, que tiene más del 67% de las competencias. Pero Fran continuará con la labor que comenzó David Gil en este nuevo mandato en la delegación territorial, una labor reconocida por todos los sectores, por el sector agrícola, por el sector ganadero, y una labor que va a realizar David en su nuevo puesto en la Diputación Provincial, al lado de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y que desde luego va a ser también importante para la provincia. Con Fran en la Junta de Andalucía y con David en la Diputación Provincial, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, todo el sector relacionado con esa delegación territorial puede sentirse seguro por el trabajo que se va a hacer desde las mismas. Del 1 al 31 de agosto, cambiando de tema, la sala de exposiciones del CIU San Juan de Letrán acoge la exposición de Miguel Caiceo, Pinturas y Collage. Caiceo, que además de ser uno de los cómicos más queridos y populares de nuestro país, es un reconocido pintor con multitud de obras en muchas colecciones españolas y extranjeras. Su forma autodidacta y peculiar de entender la pintura lo hacen un creador distinto por su originalidad e indudable talento. Miguel Caiceo pinta con diversos materiales y colores creados por él mismo: carbón, acuarela, óleo, pastel, grafito. Para esta muestra, el autor ha traído 40 piezas de arte contemporáneas hechas exclusivamente para Ubrique y para que los ubriqueños y ubriqueñas puedan contemplar su sentido de la composición, originalidad y fantasía. El artista ha celebrado ya más de 40 exposiciones individuales y otras tantas colectivas. El acto inaugural será mañana martes 1 de agosto a la 1 del mediodía en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, situado en la Plaza San Juan de Ubrique. Una muestra pictórica que estará abierta en nuestra localidad durante todo el mes de agosto. Les recordamos además que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado el 19 de agosto como Día de Ubrique en Isla Mágica. Un año más, los ubriqueños y ubriqueñas podrán disfrutar de una tradicional jornada en el Parque de Atracciones Sevillano. Desde la pasada semana, los interesados ya pueden adquirir sus entradas en la oficina de turismo con los siguientes precios: la entrada a Isla Mágica más el transporte infantil de 4 a 10 años, 32 euros. La entrada general de 11 a 59 años, 34 euros. Y senior, mayores de 60, 32 euros. La entrada a Isla Mágica más agua mágica más transporte, tanto infantil, general y senior, a un precio general de 40 euros. Los niños y niñas de hasta 3 años tan solo tendrán que pagar el transporte a un precio de 13,30 euros. La salida tendrá lugar a las 9 y media en la avenida Sebastián Macías El Pato, en la zona de la Plaza de Toros, y el regreso del Parque de Atracciones de Sevilla será a partir de las 12 de la noche tras el espectáculo del lago. Recuerden, el día 19 de agosto y la fecha límite para comprar las entradas será hasta el 16 de agosto. En el ámbito deportivo, Jonathan Domínguez, bronce en el Europeo Universitario de Baloncesto. El técnico ubriqueño ha conseguido con la Universidad de Sevilla el tercer puesto en el Campeonato de Europa celebrado en Aveiro, en Portugal, tras una primera fase inmaculada en la que vencieron sus tres partidos. Hicieron lo propio en cuartos de final frente al Spip, en semifinales y ante Bolonia llegó su única derrota del torneo. Este domingo, en el partido y por el tercer y cuarto puesto, se impusieron a los alemanes para poder subirse al último cajón del podio. Con algunos apuntes de interés vamos a poner el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Y es que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento ha anunciado que el 19 de agosto será el Día de Ubrique en Isla Mágica. Un año más, los ubriqueños y ubriqueñas podrán disfrutar de esta tradicional jornada en el Parque de Atracciones Sevillanos. Desde la pasada semana ya están a la venta las entradas en la Oficina Municipal de Turismo. La entrada a Isla Mágica, por más el transporte, la modalidad infantil de 4 a 10 años, es de 32 euros. La entrada general de 11 a 59 años, 34 euros y para mayores de 60, 32 euros. La entrada a Isla Mágica más agua mágica y el transporte infantil, general y senior, es de 40 euros. Los niños y niñas de hasta 3 años tan solo tienen que pagar el transporte a un precio de 13,30 euros. La salida será a las 9 y media desde la avenida Sebastián Macías El Pato, en la zona Hipersol. Recuerden, el día 19 de agosto. El regreso a la localidad está previsto a las 12, tras el espectáculo del lago. Recuerden que la fecha límite para la compra de entradas será el próximo 16 de agosto. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de hoy lunes 31 de julio. Sin nada más, solo desearles que pasen una muy feliz jornada. Gracias.